camina alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina porque de ti llega la ilusión. Ay, como la cama del monte, así quiero verte de día y de noche. Ay, como la soy.